seguimos firme. Seguimos firme porque la oposición está instalada, Gustavo. La oposición está instalada y vamos a seguir. Ese es nuestro mensaje claro. Yo estoy orgullosa, orgullosa de mis 774 votos. Muy orgullosa. Estoy aquí para escucharte. Mira, primero decirte que me alegra saber que van a continuar. Como le decía ayer a Gustavo Ortega, aquí necesitamos de manera urgente la alternancia. Nuestra cooperativa ya no da más. Nuestros socios necesitan que se renueve la misma. Así que muy contento por ese lado, porque Gustavo ayer afirmaba de que no vamos a decaer en nuestro ánimo de seguir luchando. Así que mirando este pan... Lastimosamente no le escuché todavía a Gustavo, pero nosotros también de este lado el mensaje es claro. Continuamos, vamos a buscar a los socios. Muchos no saben que hay asamblea. Fue corto el tiempo realmente para nosotros, pero continuamos, estamos firmes, muy firmes, más fuertes que nunca. De hecho, el balance también que tenemos es que llegaron a su pecho. Movilizaron una cantidad de personas, no sabe lo que fue, aparte de la barrera humana que te comenté, ¿verdad? Y estamos convencidos de que se puede con tiempo. Sí, y por eso, te repito, me alegra saber de que van a continuar, porque esto es lo que le faltaba a nuestra cooperativa, una oposición comprometida con la institución, con los socios, con la causa. Repito, es urgente la alternancia. ¿Y cómo se logra eso? Con un trabajo que tal vez ahora no lograron el objetivo importante, cuál es llegar, pero llegaron a instalar el nombre del movimiento. Llegaron a muchos socios, estamos hablando de votos genuinos, votos nobles. Y respecto un par de consideraciones sobre lo que decías en relación a la Asamblea Deliberativa. Yo sin ánimo de ofender, pero Getango y Cuñacaraí, Caraí, Unía, Ojoa, y de repente estaban, yo les observaba y estaban en otra cosa, lo que menos estaban haciendo era prestando atención, y eso me da la pauta de entender de que claramente muchos fueron arreados. Sí, Gustavo, así mismo. Mira, yo te cuento que nosotros terminó la asamblea, nos quedamos a compartir y la gente se nos acercó, y una señora residente dice: Urepi Corobotá, ya recibí, si ve jamás la ñan excedente, me dijo. Ajá, eso pues sí, señora, usted haré pegotaje. Pero tranquilo, ñañora y otras, el viejo, ni de ella preocupada. No entendía. La gente no entendía qué fue lo que se fue a hacer este sábado. Por eso vamos a decir que nosotros vamos desde volver, vamos a seguir acompañando, vamos a seguir ayudando. Y estamos firmes, firmes. Lo segundo, en relación al audio del joven de tu equipo, ¿qué ejemplo? Porque él hablaba de seguir, de no rendirse, de involucrarse en esto, porque es la única manera de conseguir los cambios, involucrándose. ¿Qué importante reflexión la que hizo el joven? ¿Te das cuenta, Gustavo, que realmente sí, para mí fue demasiado importante? Recibí muchísimas llamadas, muchísimos audios de amigos, de personas que llorando me decían: no te pude ayudar, no importa, este es el comienzo, es una pequeña grieta y esto se va a ir formando. ¿Y qué pasó con nuestro equipo, Gustavo? Que justamente le estamos dando oportunidad a los jóvenes. No es que nosotros nos queremos eternizar en el poder, nos vamos a ir formando. Los vamos a ir formando y son jóvenes realmente que son profesionales. Él me mandó el audio yendo a las 4 de la mañana a su trabajo. Imagínate lo que es, joven trabajador. Entonces yo estoy orgullosa, muy orgullosa. Excelente, excelente. Mira, yo coincido contigo con el tema del tiempo. Gustavo Ortega como que no coincidía mucho, pero yo sí creo que les faltó más tiempo, sobre todo por la capacidad estructural. Es decir, hay limitaciones en una campaña y probablemente, o tal vez sea más el caso de ustedes que el de Ortega. Y luego está el factor de cómo llegaron a los socios, porque de acuerdo a los datos, ustedes habían llegado a muchísima gente, pero no todos al final fueron a votar. Entonces habría que identificar cuál fue el problema y si la manera cómo llegó el mensaje, de que llegó el mensaje, supongo que llegó, pero cómo. ¿Cómo? Ahí, ¿Llegó así bien? mismo. ¿Llegó a medias? En el sentido de si se le convenció, no se le convenció, por la razón que fuera. Me parece que hay que identificar también ese punto. Totalmente, Gustavo. Y mira que nosotros no completamos equipo, estuvimos cuatro. Sí. Estuvimos cuatro haciéndolo humanamente posible, principalmente con nuestras familias, ¿verdad? Y los jóvenes que te dije, la falta de experiencia también en muchos de ellos, y a muchísima gente ya no nos dio el tiempo de ir a buscar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces mucha gente también quiso venir a votar, pero ya no nos dio el tiempo, o algunos ya estaban enfermos, no se dio el tiempo, pero estamos muy orgullosos y estamos muy conformes, conformísimos luego. Y ahora, a partir de ahora, buscar la unidad y trabajar unidos en equipo, porque ya se vio también que el voto lineal es muy importante y esto es el comienzo y es una escuela, porque a partir de ahora nosotros tenemos demasiado en qué trabajar y cómo trabajar, porque la estructura se movió. Esta estructura realmente se movió y yo particularmente considero que llegaron al techo, porque hasta el mismísimo S mayúscula lo trajeron. Sí. No, y yo creo también, Silvia, que ellos llegaron a su techo. Más de 4.000 no van a llegar. Más de 4.000 no creo que vayan. O sea que, no sé, tendrían que comprar más, tendrían que invertir más en todo caso, si es la solución. Es una hipótesis Así también, mismo. ¿verdad? Tampoco estoy haciendo ninguna afirmación, un poco guiándome por los comentarios también que se vienen realizando. Hago la aclaración para lo que hubiere lugar. Sí, Entonces, totalmente, totalmente. Nosotros vimos, nos enviaron inclusive screen de que ellos enviaban las fotos de sus votos y después se les pagaba, por ejemplo. Y como vos dijiste una palabra demasiado importante, votos genuinos. En nuestro caso fueron votos genuinos. A nosotros no tuvimos apoyo de otro lado, pero totalmente la gente que logró pasar esa barrera se fue y votó por nosotros. Y estamos orgullosos. Yo estoy muy orgulloso. ahora, ¿cómo están los ánimos en el interior de tu equipo? Bien, súper, súper bien. Ya, como te digo, ya hemos analizado y llegamos a esta conclusión. Estamos totalmente firmes, continuamos. Desde volver, vamos a acompañar, vamos a mostrar, vamos a estar ahí. Por supuesto que sí, vamos a ir a buscar a esa gente que no vino a votar. Vamos a salir a trabajar. Y ahora tienen un buen tiempo para hacerlo. 2 años tampoco es demasiado, porque hay que plantear la estrategia, hay que trabajar, y más todavía si quieren llegar unidos, porque, como decías, se vio que el voto lineal es sumamente importante, determinante. Entonces, el proceso de conversación me parece que tiene que comenzar de aquí a poco, Silvia. Digerir bien, seguramente muchos todavía no están digiriendo la derrota, pero tomarse un tiempo para posteriormente iniciar las conversaciones y así hacer aunar esfuerzos, mejor dicho, y poder llegar al objetivo, porque mínimamente necesitamos la oposición en el Consejo, en la Junta de Vigilancia. No digo que el Tribunal Electoral no sea importante, pero por lo menos en cada uno de esos espacios que haya gente de la oposición va a ser sumamente importante, y a partir de ahí seguir construyendo. Mira, sí, totalmente de acuerdo y no de acuerdo, ¿verdad? En algunas cosas que dijiste. Por Adelante, te escucho. ejemplo, vamos a decir algunos títulos, una victoria aplastante. No fue una victoria aplastante. Ellos llevaron 4.500 votos, pero Sí. nosotros junto con el otro equipo llegamos a 1.800. Eso Sí. demuestra que no fue una victoria. Si vos me decís, Silvia Molina y su equipo hizo 6, hizo 10 votos. Podemos considerar, y el equipo de renovación hizo 20. Ahí podemos hablar de una derrota aplastante, pero llegamos al 50% casi de lo que ellos llevaron sin estructura, Gustavo, sin plata, sin pagarle a nadie. La gente vino, muchos de ellos vinieron por sus propios medios. Yo particularmente no considero una victoria aplastante, al contrario, preocupante sería para ellos. Para nosotros no, para nosotros nos sirve de muchísimo valor todo eso que vimos el domingo. Así es que, y no coincido tampoco con el tema, no es que dijiste justamente no sea importante, pero el Tribunal Electoral Independiente es uno de los órganos más importantes dentro de una cooperativa. Y esta vez el Tribunal Electoral demostró realmente que son independientes, porque le dieron la oportunidad a todos los candidatos que se presentaron para que podamos entrar en carrera. Porque si no era independiente, yo te puedo asegurar que más de uno quedaba fuera. Así es que yo estoy también muy contenta por el trabajo que realizaron mis excompañeros del Tribunal Electoral, y ojalá todos los que han entrado ahora continúen en esa línea. Continuemos así. De hecho, que todos los estamentos son importantes, sino esto yo le decía desde la situación administrativa que está viviendo la cooperativa, más que nada, porque para introducir los cambios hay que estar en el consejo para dar posturas importantes respecto a lo que se está haciendo mal, bien, la junta de vigilancia. Entonces, totalmente. Pero desde volver vamos a ser uno más de la Junta de Vigilancia, porque vamos a estar acompañando, preguntando, consultando, pidiendo, ¿verdad? Entonces eso va a ser también el trabajo desde volver, ser un poco contralor, pero desde afuera, para poder comunicarle a la gente, porque esto va a venir, lo duro y lo difícil para el socio que está esperando llevar por lo menos un 200.000 del excedente, va a ser a partir de julio. Una pequeña precisión nomás que quería realizar respecto a la calificación de cómo ganó el oficialismo. En realidad, yo no sé si fue una mala interpretación, pero yo no dije que ganara de manera aplastante. Sí que fue un triunfo importante. Solamente esa aclaración quería hacer. De que ganaron y movieron el aparato, el resultado está ahí. Sí, claro, eso es innegable, eso es indiscutible, pero es como que no se ve por el trabajo que hicimos nosotros en ese sentido, ¿verdad? Pero sí, sin embargo, esos votos que lograron obtener el equipo de renovación sumado con los nuestros, por ejemplo, casi viene a ser el 50%. Sí. Esa evaluación es lo que a eso es lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y la grieta está, la oposición está instalada, entonces seguimos. Sí, a mí me resulta sumamente productivo esta entrevista y otras en relación al tema, porque precisamente visibiliza ese trabajo que realizaron, que a mi modo de ver fue tremendo, con mucho esfuerzo, y eso me parece que hay que valorarlo positivamente, porque estuvieron frente a un monstruo. Esa es la verdad de las cosas. Sí, totalmente. Es lo que yo repito y digo, ¿verdad? Que estoy muy orgullosa porque tuvimos un monstruo, y de igual manera, con los recursos que nosotros contábamos, casi le llegamos al 50%, o sea que acá llamar una victoria aplastante no es, porque se movilizaron a toda la fuerza posible, porque es lo que se vio, es lo que se sintió, ¿entendés? Y para mí no fue una victoria aplastante, es preocupante para ellos, pero no para nosotros, a nosotros nos da mucha más esperanza, mucha más fuerza, y se puede, Gustavo, y tenemos un tiempo prudencial, no es mucho tampoco en realidad, pero un tiempo prudencial para llegar a los socios. Sí. Nos instalamos, estoy muy contenta con eso, nos hemos instalado y desde ahí vamos a buscarle a los socios. Me Finalmente. decía, es preocupante también un poco un dato que me decía el hijo de un socio fundador: mira, mis padres son socios fundadores y quedamos nosotros, ellos ya habían renunciado, quedamos nosotros, y creo que renunciamos después de esto. Y le digo, no, por favor, no, no, ese no es el camino. El camino es quedarse y a luchar. El camino es quedarse y luchar con nosotros, porque ese es el camino real que necesitamos. Nosotros no necesitamos ahora que alguien venga y diga, ay, yo estoy enojada y me voy a ir. No, nada que ver, al contrario. Gracias a ustedes, gracias a ese socio que vino y nos dio ese voto de confianza. No pudimos llegar porque ellos fueron más muchos, pero romo a la mitad. A la mitad de vamos a Quiere decir que otra asamblea rica, tú vemos, imagina, ¿verdad? Vemos a Zaina. A usted a la idea, usted es el objetivo, usted te voy de la entender Dos cositas, Silvia, y te dejo seguramente en algún momento dado, porque no te vamos a extender nuevamente la invitación para conversar sobre el tema. Y claro. la primera, ¿tuviste intervenciones durante la asamblea deliberativa? Te pregunto porque me quedé hasta el balance, luego por razones personales tuve que retirarme. Sí, tuve dos intervenciones con relación a lo que nos quisieran sacar de justamente en el balance cuando habló uno de los con el que subieron 10 mil millones que él estaba hablando ahora en el tema de querer llevar los 5 mil millones, ¿verdad? De cómo querían despojarnos de nuestros beneficios. Y también intervení en la parte de que me hubiera gustado escuchar a nuestra gerente general. Defendiendo el balance, que ella defienda, porque yo me voy a la cooperativa solicitando alguna información y yo no le voy a encontrar a un Pedro Doblén, no le voy a encontrar a un Ortiz Juanes, le voy a encontrar a Antonia Benítez. Entonces, a mí, yo eso dije que me hubiera gustado que sea ella quien defienda el balance, sinceramente, porque se notó a legua, Gustavo, que ellos ya venían direccionados, ya tenían informaciones clarísimas, no estuvieron amedrentando, así como están acostumbrados. Y le conocemos, sabemos de la experiencia que ellos están teniendo en las cooperativas, pero también sabemos de la experiencia negativa que ellos están llevando sobre sus hombros. ¿Entendés? Son uno de ellos inhabilitados. Nosotros nos fuimos mal educados porque si no le podríamos haber dicho también eso. ¿Entendés? Y seguimos con mucho respeto, vamos a seguir nosotros. Pero esas fueron mis dos intervenciones, ¿verdad? Ok, ahora la manera como presidió Nelson Peralta la asamblea, ¿qué te pareció? Maravilloso, maravilloso. Nosotros tuvimos que también felicitar otro presidente como para que también pongamos nuestra postura, ¿verdad? Nada más que eso, pero me sacó el sombrero frente a Nelson Peralta como presidente de la Asamblea y indiscutible, nada, nada que decir, se portó de maravilla, nos acompañó inclusive durante el domingo del sufragio y yo estoy más que conforme. Ok, finalmente le dieron la presidencia a Brígido Núñez. ¿Qué opinión te merece? Se estaba esperando eso, Gustavo. Era lo que ya venían hablando de la presidencia de Brígido Núñez en este periodo, porque tuvo la mayoría. ¿No hay ninguna posibilidad de cambio positivo? No. Ojalá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se puede. Ojalá. Ojalá. Ojalá se pueda. Ojalá. Yo lo conozco como persona, ¿no? Muchas veces compartí con él. Eso es también no de ninguna manera. Yo vi, yo veo, siento cómo Brígido acompaña también a la gente y ayuda a la gente, ¿verdad? Y ojalá, varias veces. Nosotros hemos tenido una conversación con el señor Vigil Núñez, donde yo le decía justamente que ellos se paran de un pueblo presidente. Pero no se pudo, no se pudo, entonces lo hice yo sola. ¿Verdad? Y él quedó ahí. Ojalá Vigil Núñez, desde el lugar donde esté, mire y cambie un poco la perspectiva que estamos esperando realmente que suceda dentro de la cooperativa. Veo difícil, pero bueno, está ahí el deseo. La esperanza es lo último que se pierde, Gustavo. Apea. Silvia, no, gracias, no. Gracias por este tiempo.